mayores, cómo la están pasando, cómo ayudarlas, cómo acompañarlas en este proceso. Y para eso buscamos a una re especialista. Ella es Mónica Roque, es secretaria, está a cargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI. Buen día, Mónica, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Está en Buenos Aires usted? Estoy en Buenos Aires, sí, sí. Y ustedes en La Pampa, saluda a todos los pampeanos y pampeanas. Bueno, muchas gracias. ¿En qué barrio vive? En Once, Balvanera. ¿Y cómo se está respetando la cuarentena? Sí, sí, se está respetando muy bien. Acá en Cava se está respetando muy bien. Ajá, ajá, bien. Bueno, Mónica, hay este tema de las personas mayores, por lo general la sociedad es un tema que no le prestamos la suficiente atención, me parece, por ejemplo, puntualmente el tema de los geriátricos. Y sí. Era lo primero que quería abordar, a ver qué se está haciendo desde su área respecto de los geriátricos a nivel nacional. Sí, y en principio hemos sacado varios protocolos, para que las personas que trabajan en la institución puedan entender cuál va a ser su función, su misión y cómo poder generar. Porque vos sabés que en el tema del coronavirus la mejor vacuna es el aislamiento. Y cuando estás en una institución, más allá de que podés estar muy bien cuidado, el hecho de vivir con mucha gente genera mayor riesgo de que esas personas puedan infectarse entre ellas y entre el coronavirus. Entonces uno tiene que extremar las medidas de cuidado y extremarlas no solamente con las personas mayores, sino también con el recurso humano y el personal. Entonces nosotros hemos hecho mucha capacitación y hemos elaborado protocolos, que son protocolos que tienden a que las personas mayores no puedan, no, nosotros queremos que no entre que no entre el virus en las residencias. Uh-huh. Y si llegara a entrar, que se infecte lo menos posible. Entonces hemos tomado algunas medidas. Por ejemplo, están prohibidas las visitas. Hemos tenido que llegar a esa medida, es decir, que queda prohibida el ingreso a toda persona ajena a la institución, porque se ha comprobado que el 30% de las personas en residencias se infectan por la gente que lo trae de afuera. Estos son datos que nos están facilitando la Sociedad de Geriatría Española. Entonces, nosotros no podemos exponer a las personas mayores a que se contagien, porque cuando se contagia una, se contagian todas, o una buena parte. Así que ahí debemos ser muy, muy estrictos en cuanto a quienes entran a las residencias, porque el contagio se produce desde afuera. Uh-huh. Digo, ayer decía un infectólogo que nosotros, el virus no nos busca a nosotros, nosotros buscamos al virus. Y eso me parece un concepto muy importante, que si nosotros nos cuidamos, mantenemos la distancia, mantenemos la higiene, no deberíamos tener el virus. Entonces en esto queremos ser muy cuidadosos. Después, por otro lado, obviamente lo que no queremos es que se produzca el aislamiento social, porque una cosa es el aislamiento físico, no poder tener contacto físico, pero otra cosa muy diferente es el aislamiento emocional. Entonces estamos generando, de hecho PAMI sacó PAMI Comunidad, no sé si tuvieron tiempo de poder verlo, que es un grupo de gente voluntaria que llama a las personas mayores, que establece conversaciones, que aparte les indican cómo acceder, por ejemplo, a actividades físicas, porque es muy importante, sea que estén en la casa, sea que estén en la residencia, que sigan manteniendo una rutina con actividades físicas, una rutina con comunicaciones con sus familiares y con sus amigos, estimular mucho todo lo que es la virtualidad para comunicarse hacia el afuera, seguir manteniendo actividades recreativas, pero siempre teniendo en cuenta los 2 metros de distancia, siempre teniendo en cuenta que el personal de salud, enfermeros y médicos tienen que utilizar barbijos y tienen que protegerse. Entonces, tratar de que la actividad de la residencia no se vuelva en una cárcel. Justamente tenemos un protocolo de buen trato en las residencias, porque el riesgo de que se convierta en una cárcel no es una cárcel, son lugares donde ahora tenemos restringidos los ingresos y los egresos, pero que la vida cotidiana en la residencia tiene que seguir de la mejor manera posible, con un clima cálido institucional y donde se puedan seguir haciendo actividades, pero bueno, en vez de grupo de 10 o de 20, haciendo un grupo de 3, 4 personas. Esto es lo que cambia. Qué difícil, ¿no? Porque un tema la visita, ¿no? Que es para lo que uno, muchas personas que están en esa situación esperan la visita, que por ahí es una vez por semana, es lo que desean toda la semana. Eso debe ser dificilísimo, ¿no? Y después, en este rubro, usted sabrá, me imagino, la informalidad que hay muchos lugares que el PAMI ni siquiera sabe que existen, por ejemplo, pero alojan a personas mayores. Estas dos situaciones ustedes, no sé, las tendrán en cuenta. Los clandestinos no son prestadores de PAMI, digo, en esto nosotros jamás contrataríamos a alguien que no cumpla con toda la normativa y con la regla. Sí es un problema y existen, yo sé que las provincias en general, los gobiernos provinciales están muy abocados a trabajar para que las residencias pasen de la clandestinidad a la habilitación, de hecho hay varios programas de fortalecimiento institucional para que aquella casa que alberga a personas mayores se pueda convertir en una residencia, pero sí, es un problema importante y bueno, y ahí los gobiernos provinciales, ya sea salud, desarrollo social, son los que tienen que focalizar las políticas en ese sentido. Nosotros de PAMI, las residencias que tenemos, bueno, están todas habilitadas, pero no deja de ser no deja de haber problemas porque estén habilitadas. A nosotros nos preocupa mucho el buen trato hacia las personas mayores. Uno puede tener una habilitación municipal porque tiene un matafuego, porque tiene una rampa, pero después, cuando entra en la institución, la gente es maltratada, se le violan sus derechos, son encerradas en habitaciones, son atadas a una silla. Entonces, sobre eso es que nosotros también queremos poner la mirada, sobre todo en este momento tan difícil, porque como bien vos lo decías, imagínate si es difícil para las personas de cualquier edad guardar cuarentena y en su casa, que es donde tiene todos sus objetos, sus pertenencias, sus cuestiones más queridas, si quisieras, y donde uno puede sentirse más cómodo. Imagínate una residencia donde yo convivo con gente que a lo mejor conozco hace poco tiempo porque recién ingresé, o conozco hace mucho y no me llevo tan bien, o conozco hace mucho y me llevo bien también porque están todas estas situaciones también de fraternidad, pero son muchas personas. Vos pensás, una residencia son 50, 60, 70, 100 personas. Entonces, ahí hay que trabajar. Los equipos interdisciplinarios son fundamentales, son importantísimos, el trabajo del licenciado en trabajo social, del psicólogo, del terapista ocupacional, del kinesiólogo. Yo ahí valoro muchísimo el trabajo de este equipo, el trabajo de los cuidadores, de las enfermeras, de los médicos, médicas. Hoy más que nunca hay que revalorizar y poner en primer lugar los trabajos de equipo y los equipos que hay en las residencias de larga estadía. Las sociedades se olvidan de las residencias de larga estadía y hablan de geriátricos como depósito de viejos. Bueno, por empezar, nosotros no nos gusta la palabra geriátrico porque las personas, eso no es un hospital, la geriatría depende de la medicina, no de lo social. Nos gusta la palabra residencia y también nos gusta pensar que son lugares donde la gente vive feliz. Y tenemos que convertir esos lugares en lugares donde la gente viva feliz, pero que tiene que estar ahí, porque tiene una enfermedad o tiene una dependencia que no puede ser cuidado de su entorno familiar, pero que esa residencia es su entorno familiar. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar y trabajar, y es importante que la sociedad pueda entender esto y pueda acompañar estos procesos tan difíciles que hoy tienen las personas que están institucionalizadas. ¿Cómo se revaloriza en estos momentos todo ese personal que usted ha mencionado, ¿no? Porque es un trabajo, obviamente silencioso, oculto, pero desde, cuidadores, cuidadores. Silencioso, oculto, mal pago. Mal pago, claro. En negro, a veces en negro. Y deberían pensar que ellos son los que están salvaguardando la vida de nuestros seres queridos en este momento. Estamos hablando con Mónica Roque, a cargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI. Mónica, y de lo que ha visto de Europa, Italia y España en su área, ¿qué análisis hace? No, por empezar, que descuidaron muchísimo el tema de la cuarentena. Ayer el presidente Alberto Fernández mostró clarísimo cómo son los números. Los que no hicieron la cuarentena hoy tienen 150.000 infectados, como España e Italia. Los que implementaron la cuarentena, ustedes saben que hoy Argentina es ejemplo a nivel mundial. Uh-huh. Nosotros tenemos 1.800 casos y empezamos una semana después que España. Hoy deberíamos tener 45.000 infectados y tenemos 1.900 infectados. Entonces, me parece que el tema, la única vacuna es el aislamiento social, esto lo sabemos todos, ya está el turno del partido, quedó demostrado con los números que el señor presidente mostró ayer en televisión, están los informes. Y por otro lado, bueno, el tema de tanto, sobre todo de España, que comenzó por las residencias de larga estadía y ahí se empezó a expandir. Entonces, y aparte, ¿cómo es eso? ¿Qué son las residencias de larga estadía? Las residencias, los mal llamados geriátricos, los que nosotros no nos gusta llamar geriátricos, son residencias de larga estadía. Entonces, empezó por las residencias, y además la mortalidad en las residencias es muy alta, porque como yo ya te digo, en las residencias viven personas mayores que tienen enfermedades, que tienen dependencia. Entonces, si el virus entra, ellos corren muchísimo riesgo de enfermar y morir. Así que en ese sentido, nosotros queremos evitar que esto suceda, o si sucede, que tengan todas las herramientas para que estén atendidos en tiempo y forma, porque si los atendemos en tiempo y forma, la sobrevida es mucho mayor. Y es por eso el tema de haber disminuido la curva, de haber aplanado la curva, porque hoy los servicios de salud están en condiciones de poder atender a cualquier persona mayor que necesite de los cuidados intensivos. Entonces, esto ha sido sumamente importante, las medidas tomadas por Argentina, yo te digo, son ejemplo a nivel mundial. Nosotros hoy tenemos disponibilidad de camas para que si las personas mayores o de otras edades necesitan terapia intensiva, la tengan en tiempo y forma, y esto marca la diferencia con cualquier país europeo que había saturado el sistema de salud. Uh-huh. Mónica, la saco de su rol de funcionaria y voy a la médica, especialista en medicina general. Bueno, tiene un montón de magíster y estudios en tema de tercera edad, como se llamaba, se le decía antes, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer para contener a las personas mayores en estos momentos? Mira, nosotros recomendamos que los que están en la casa sigan manteniendo una rutina. Es muy importante que más o menos se levanten a la misma hora, porque el tema de estar mucho tiempo en la casa hace que uno pierda los horarios, que pierda el objetivo por el cual se levanta, por el cual inicia la actividad diaria, y eso en una persona mayor, estar mucho tiempo en cama, después le va a generar problemas de motricidad, de motilidad, de movilidad. Entonces, tratar de levantarse, tratar de hacer actividad física, aunque sea dar una vuelta alrededor de la mesa. Mira, te estoy diciendo una cosa muy simple, porque es cierto que a veces la gente vive en departamentos, sobre todo acá en Buenos Aires, departamentos muy pequeños, pero puede hacer actividad física, inclusive sentado en una silla. Nosotros desde PAMI tenemos ahí en el programa PAMI Comunidad, estamos enviando a través de Facebook, en la página web, un montón de ejercicios, videos, donde muchos profesores y profesoras de educación física les muestran cómo hacer ejercicios muy sencillos, pero que le van a mantener la salud a las personas mayores. Entonces, estas cuestiones también son centrales. Que hablen con los familiares, y que los familiares llamen, que los amigos llamen. Hay muchas personas mayores que no tienen familia, pero que tienen redes de amigos o amigas. Si viven en un edificio, la portera, la encargada del edificio o el encargado son fundamentales, que puedan golpearle la puerta, preguntarle si necesitan algo, charlar con ellos. Bueno, tenemos que tratar de que el vínculo emocional se mantenga, que las personas no caigan en un aislamiento emocional y en una depresión. Entonces, estas cuestiones son centrales. Y después tratar de disfrutar también de cosas que aparte no disfrutábamos en su momento porque no teníamos tiempo, ¿no? Entonces, hacerme una buena comida. Uy, este plato, no sé, tenía ganas de comer esta torta y nunca tenía tiempo de hacérmela. Hoy me la hago, me doy el permiso. Cuestiones de, quiero acomodar las fotos, que nunca tengo tiempo para acomodar las fotos. acomodar recuerdos. Hay un montón de cuestiones que siempre nos quejamos que no podemos hacer, leer este libro, mirar esta película, escuchar este programa de radio, tantas cosas que la vida, ¿no? Esta vida no nos permite hacer, y hoy nos da la oportunidad de que las hagamos. Y también reconocer que esto es una gran oportunidad, ¿no? Como para hacer cosas que antes no podíamos y para tener un momento de introspección sobre nuestras vidas, que también es importante. Sí, pensamos en gente que tiene la posibilidad de tener la casa, ¿no? Y el plato de comida diario, ¿no? Sí, me imagino, claro. que bueno, en la tercera, en las personas mayores hay muchas también en situaciones hoy de hacinamiento, sí, sí. ¿No? Donde están un montón de gente viviendo junta. Sí, claro, y ahí también el Estado tiene que actuar. De hecho, ya hay varias provincias que están armando sistemas de contención en villas miserias con recursos nacionales, ¿no? Con recursos, la Nación ha enviado recursos a las provincias para trabajar fuertemente el tema de las personas mayores que viven en barrios vulnerables, por ejemplo. Porque como bien decís vos, muchos viven hacinados en lugares muy chiquitos, con familias muy pobres y en barrios precarizados. Entonces ahí también hay que poner el ojo y la ayuda y el Estado presente. El Estado tiene que estar presente, y yo creo que más que nunca hoy se ha visto la importancia de tener un Estado presente. El Estado hoy, a través de las medidas que ha tomado el presidente Alberto Fernández, ha mostrado cómo una sociedad puede cuidarse, protegerse, desarrollarse cuando el Estado está presente. Cuando el Estado está ausente, cuando lo que se privilegia no es la salud, sino las medidas económicas, como vos tenés en Brasil, hoy en Brasil tenés 15.000 infectados. Esta es la diferencia, ¿no? En Brasil 15.000 infectados, en Argentina 1.900. Y ahí tenés, bueno, ni que hablar Estados Unidos, ¿no? Que tiene 200.000, 500.000, ya ni me acuerdo, porque es exponencial la cifra, ¿no? De infectados que tiene Estados Unidos. Pero bueno, si ellos privilegian el desarrollo económico de algunos pocos y no la salud de todo y el bienestar de todo el pueblo, realmente es terrible. La mortalidad ha sido muy alta y va a ser muy alta. En Argentina el Estado está presente y está todo el tiempo acompañando a los que menos tienen, y eso es muy importante. Mónica, antes de terminar quería abordar este tema. Preparando esta entrevista, di con una entrevista que le hicieron a usted en BAE Negocios, y donde habla de los microviejismos. Si me puede desarrollar eso. Decir abuelo, por ejemplo. ¿Por qué creer? Uno dice, bueno, pero yo le digo abuelo con cariño. No, pero no tiene que ver con el amor. Tiene que ver con que no corresponde. Si nosotros creemos que el único rol que tiene una persona mayor es el abuelo, abuela, estamos equivocados. Primero porque puede no ser abuelo o abuela. Ni siquiera tener hijos. O tener hijos y no tener nietos. Y una persona mayor tiene multiplicidad de roles. Puede ser un político, puede ser un médico, un arquitecto, puede ser otro rol es el de ser pareja, otro rol es de ser un militante social. Digo, uno tiene una multiplicidad de roles. Y esa multiplicidad de roles, cuando somos jóvenes, se nos valora, ¿no? Pero cuando llegamos a determinada edad, pareciera que desaparecen. Y no desaparecen, al contrario. Pero nosotros, cuando hablamos del grupo persona mayor como el grupo de abuelos, eso es un microviejismo. Bien. Bueno, Mónica, le agradezco. Y para destacar, digamos, y recomendación a las personas mayores, mantener las rutinas y mantener el contacto social por los medios que puedan, que no sean físicos, ¿no? Sí, yo digo el contacto emocional. Emocional. ¿No? Yo digo el contacto emocional, porque el contacto social se entiende como algo físico, aunque no debería ser así, porque está dentro del contacto emocional, también está comprendido. Pero digo, uno no tiene la posibilidad de tener contacto físico, pero sí tiene la posibilidad de seguir teniendo contacto emocional, y eso es lo que no hay que perder. Entonces, llamen a las personas mayores, comuníquense con las personas mayores, tienen la posibilidad de conocer mejor a las personas mayores de su entorno, digo, y a conocer un montón de cosas que ellas pueden transmitir, enseñar, contar, historias de vida sumamente interesantes. Entonces, las personas mayores son un capital social, ¿no? Debemos entenderlo de esta manera. Aprovechemos este tiempo que tenemos para aprovechar ese capital social. No desperdiciemos nuestro tiempo. Gracias, Mónica. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.